Yo fui dispuesto a una reunión, porque se nos convocó a una reunión, y me encontré con la sorpresa de que no era una reunión, sino que era una mesa de trabajo. Sí, uh-huh. Era algo un poco más pensado, mucho mejor para todos. ¿Por qué digo que era una mesa de trabajo en una reunión? Porque en la reunión estaba todas las patas del conflicto. Estaban los propietarios de los terrenos, estaba la fiscalía, uh-huh. estaba la comisaría, estaba el gobierno municipal, obviamente, y estábamos los vecinos del barrio, que somos los preocupados, junto con los propietarios que están más preocupados que nosotros, ni hablar. Claro, qué interesante. Sí, sí, la verdad que fue muy útil, la reunión sirvió de mucho, cada uno aportó su parte, todos aprendimos mucho de los demás. Y bueno, nada, nos quedamos con el compromiso de todas las partes de hacer algo al respecto y bueno, fue más que productivo, la verdad que fue una reunión en la que creo que todos salimos conformes. El escenario hacia adelante queda demarcado por una acción civil por parte de los propietarios, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de movimiento en los terrenos hasta que la justicia determine quién es el real propietario. Entonces los que presentan documentación en el ámbito penal lo van a hacer en el ámbito civil para frenar cualquier tipo de actividad en los lotes, ya sea loteo, ventas o traer más pobladores al mismo, ¿no? Uh-huh. Eso en lo inmediato. Para lo cual, bueno, nada, el gobierno municipal se ofreció a ayudar en este tema, a colaborar con los propietarios. Se van a instalar nuevas cámaras de seguridad en el barrio que van a ayudar también a controlar este tipo de movimientos. Y bueno, logramos apoyo también policial, que ya lo teníamos por demás, lo volvieron a reiterar en la reunión, y bueno, nada, estamos muy conformes como resultó esta mesa de trabajo, que obviamente todos quedamos a disposición de los demás para cualquier cosa que pueda suceder de aquí en adelante. Fuimos 7 vecinos, estaba el intendente y estaba la jefa de gabinete. Estuvo la fiscal Pipo, fue muy clara también en sus explicaciones. La verdad que bajó a nuestro nivel, porque a veces, viste, los abogados se ponen a hablar y hay cosas que no comprendemos. Sí, como con tecnicismo. Exacto, no, nos habló muy bien, entendimos todo y bueno, y nos hizo entender algunas cosas que no las estábamos entendiendo muy bien. Sí, estaba el comisario. Bueno, nada, él permanentemente nos ofrece su ayuda y tenemos una línea directa con él, con lo cual nos pareció más que nada reforzar una idea que estuviera en la reunión, ¿no? La idea nuestra, más que nada, que es lo que planteamos en esta mesa, es lograr, ¿sí?, que haya un amparo sobre esto, que no permita ningún tipo de movimiento hasta que la justicia se expida en quién es el real titular del lote, y que entonces, sí, el real titular del lote haga con él lo que le plazca. No, hemos tenido otros incidentes similares a ese, sí, hemos tenido más. Por eso que, bueno, en la mesa de trabajo hemos conseguido la instalación de unas cámaras, o sea, solicitar la instalación de unas cámaras, no que ya están instaladas, que creo que van a ayudar por lo menos en este tema, ¿no? Si alguien tiene la idea de venir con un vehículo o a pie a disparar, qué sé yo, nada, al saber que están siendo tomados por unas cámaras de seguridad, creo que van a desistir del hecho.